Hola a todos. Bueno, después de mucho tiempo pensándolo, pues al final he tomado una decisión y es que lo dejo. Dejo de grabar. Ha sido dura, muy meditada, pero yo creo que es lo mejor para todos. Hoy es un día triste, hoy es un día duro, hoy es el día de los inocentes, que habéis picado, más de uno os habéis alegrado, ¿eh? ¡Ay, truancillos! Bueno, tonterías aparte. Me alegro mucho de estar aquí después de darle muchas vueltas y hacer mucha, mucha pereza, como ya me conocéis. Es el 411 de Fricando.es, hoy es 28 de diciembre, día de los inocente, inocente, con cara sonriente. Espero que hayáis hecho alguna liadilla. Yo la verdad es que no he podido, estoy de trabajo hasta arriba y me gustaría haber hecho unas cuantas liadas. Yo antes hacía bastantes liadas. Yo me acuerdo a una compañera de trabajo que le cogimos y le hicimos una multa falsa, pero tú la ves. Y si la miras detenidamente te das cuenta, pero si no, pues pega, o sea, da el pego total. Bueno, pues le hicimos la multa falsa, era una calle de 50 kilómetros por hora, le pusimos que la pillamos a 53, que eran 2.500 euros, un año sin carné. Bueno. Y luego, pues en el texto, pues ponía tonterías. Tú leías el texto y lo único que eran tontadas. Y al final del texto ponía Inspector Ernesto Mate. Bueno, pues la chica, se lo pusimos, lo metimos en un sobre y se lo pusimos en el parabrisas. Pues la chica llegó, lo abrió y se encendió. No leyó ni el texto ni las tonterías que ponía, porque ponía, creo recordar que le poníamos que era algo de judías con chorizo. Yo me acuerdo que ponía judías con chorizo. Y bueno, tonterías de estas. Y nada, no se dio cuenta, nada. La tía se encendió y como que se fue a una comisaría. Y me llama, ¿dónde hay una comisaría? Y digo, joder, no te ves ahí. Y al final se lo dijimos y estuvo sin hablarlos unos días. Pero fue una liada buena. Eso es una broma muy buena. Poner una multa falsa en el parabrisas de alguien, la verdad es que te garantiza unas risas durante unos cuantos días. Y bueno, que me disperso. 28 de diciembre, y sí, os voy a hablar de unas cosillas. Porque venid, venid, sentaos conmigo en el brasero que se está calentito, que os voy a contar dos historias. Yo, como los que me seguís en el Twitter sabéis, soy un poco menos fanboy de Apple. Un poquito menos. Sigo siendo bastante, pero un poquito menos. Y es que tengo una bonita historia que contar. Y todo empieza cuando Vodafone empezó a joderme la vida. Bueno, Vodafone empezó a meterme llamadas que no hacía a Perú. 120 euros de llamadas. A Perú. Sería mi gemelo malvado, porque yo no llamo a Perú. Y me empezaba a cobrar roaming cuando me iba. Yo tenía la tarifa Smartphone Plus, creo que era. Y yo me fui ahí en enero unos días a Londres. Y cuando llego, la siguiente factura, 40 euros de roaming. Venga, a llamar al 123. Oye, mira, que es que yo me fui a Londres, tengo esta tarifa, tengo 50 megas de roaming. Ah, usted perdone, tal, sí señor, ahorita se lo cambio. Pues me lo cambian. Muy bien, me devuelven el dinero, no hay problema. Luego me voy a... ¿Dónde me fui luego? No, no me acuerdo. Me volví a pirar. Y joder, 60 pavos. Y yo diciendo, pero es que es imposible. Otra vez. Sí, no pasa nada. Bueno, es un error nuestro. Se lo cambiamos. Digo, sí, si me devolvéis la pasta, por supuesto, que mínimo. Pero que no pase más. No se preocupe, no le va a pasar más. No sé qué. Los cojones. Me voy 20 días a Italia. Pues imaginaos, en 20 días... Ahí en nada. Pues nada, ciento y pico euros. Digo, pero... En fin, yo ahí estaba muy caliente. Y entre las llamadas que me metían y todo eso, dije, en cuanto termine la permanencia, os van a dar por saco. Y así fue. Así fue. Yo terminé la permanencia a principios de noviembre. Y el día siguiente terminé la permanencia, me piré a Simyo. Y yo dije, ah, pues... Me voy a Simyo. Porque para lo que yo hablo, porque claro, esto ya no aplica a cada uno, pero para lo que yo hablo, que es muy poco, y si llamo, llamo con el móvil del trabajo, así diciéndolo largo, con el móvil del trabajo. Y mensajes, pues no mando, porque está el WhatsApp, que es maravilloso. Así que mi gasto se reduce a el consumo mínimo, que eran 9 euros de Vodafone, y yo venía gastando 2, 3 euros, no más. Y entonces digo, bueno, pues me voy a Simyo. Porque por 7 euros con consumo mínimo me dan 300 megas de internet. Pues nada, allí que me fui me hice la portabilidad y todo perfecto, pero luego caí en una cosa. Yo tenía un iPhone 4 de Vodafone. Todo dicho sea de paso, no he comprado a Vodafone. Yo lo compré en GSM Spain. Yo lo compré en GSM Spain. Y claro, Vodafone no me lo podía liberar. Intenté hacerles la jugada. El no ya lo tenía y efectivamente fue un no. Me dijeron que es que me lo tenía que liberar Apple. Y Apple me decía que no tenía que liberar Vodafone. Total, que hice un par de intentos y luego dije, mira, el no ya lo tenía, lo he intentado, así que... Tenía un iPhone 4 de Vodafone. Al que le saqué, pues eso, en la primera semana de noviembre, le saqué 360 euros de 16 gigas, negro. Entonces pues bailé el baile de la victoria y me empaqueté 360 euros. Y entonces me dije, Miguel, piensa con la cabeza, hijo mío, ¿qué quieres hacer ahora? Y dije, pues no lo sé, no sé qué quiero hacer. Y entonces lo que pensé es, vale, como ha salido un iPhone nuevo que te tienes que comprar o en un foro de segunda mano libre o de Movistar y están muy cotizados, guárdate la pasta y después de Navidades, que más o menos vaya bajando el precio, intenta conseguir uno. Ese es el plan. Y es un plan muy sencillo. Pero uno es un culo inquieto. Y es muy difícil. Pero con un gran acto de disciplina lo conseguí. Aguanté como un campeón. Y dije, me cago en la leche. Tengo un Nokia de pantalla en blanco y negro. Es más, saqué del cajón mi queridísimo Nokia 7110, que es ese que le das un botoncito por detrás y sale una tapita. El estilo Matrix no es el de Matrix que todo el mundo me dice. ¿Es el móvil de Matrix? No es el de Matrix. Es uno parecido al de Matrix, pero no es el de Matrix. Total, que yo iba ahí con el trabajo, torre chulón con mi móvil, me llamaban, sacaba así la tapita y todo el mundo, ¡ah, oh, las chavalas, firmamos un autógrafo! Bueno, que dije, estoy un poco desfasado tecnológicamente y me he ido a Sinyo para disfrutar una tarifa plan de datos. No me puedo enganchar al Twitter en medio de cualquier sitio. Voy a hacer la compra o voy a hacer cualquier cosa y tengo que mirar cualquier cosa de urgencia, como a ver qué han escrito en Twitter. Y no puedo. Necesito un móvil con acceso a internet. Bueno, y entonces me puse a mirar y ya tiempo atrás había conseguido para un familiar un Z... No, sí, un ZTE Blade a muy buen precio. Lo liberé yo y me gustó mucho, mucho el móvil, me gustó mucho, mucho. Y nada, bueno, conseguí dos, uno para el familiar y otro para mí. Pero claro, el mío a los 15 días me dijeron, fíjate, se me ha roto el móvil, no sé qué, tal y cual. Y yo, no, pues como es un buenazo, pues venga, toma. Y nada, ese ya pues no estaba el ofertón que solía estar. Y dije, vaya, pues vamos a buscar algo. Y entonces, yendo camino a Italia, ya tiempo antes había visto un móvil de Yoigo, un Huawei U8650, que tenía buena pinta. Y entonces lo había comprado por un familiar. Pero no lo había probado. Bueno, pues ya al poco lo probamos y eso, y la verdad es que tenía buena pinta, y dije, ese es el Android que voy a tener. Pues total, que me hice con uno en blanco. Bueno, y la verdad es que Yoigo me la jugó, porque tenía una prepago de Yoigo muerta del asco, y tramité un renove para sacarme uno. Y entonces me lo saqué. ¿Pero cómo? Aquí viene también el kit de la cuestión. Y no me voy a enrollar, lo voy a decir rápido. ¿Cómo? Ellos no me mandaron ningún correo de confirmación. Dije, mierda, soy un ansioso, necesito un móvil. Voy a ir a una tienda de Yoigo y voy a coger otro móvil. Pues total, fui a la tienda de Yoigo, cogí otro móvil. Porque como no me mandaban contestación, dije, estos cabrones han pasado de mí, ha salido algo mal y no me van a dar el móvil. Yo soy un ansioso, necesito un móvil, me compro un móvil. Y entonces, ¿qué pasó? Que sí que me iban a enviar el móvil, pero no me lo notificaron y me he juntado con dos móviles. Esa es la historia corta. Tengo dos Huawei blancos. Uno usado y otro en su caja. Porque los cabrones han venido a intentar cogerlo, pero los días que han venido a intentar cogerlo, mi casa no he estado porque he estado trabajando, con lo cual no he podido cambiar. Han pasado los días y me han dicho, te dan por culo. Así que tengo dos móviles. Por cierto, vendo un Huawei U8650 blanco, sin abrir, con el precinto de la caja, a 70 euros. Razón aquí, gracias. El móvil es genial. Para lo que vale, que fueron 80 pavos, el móvil es cojonudo. Pero yo quiero hablar de Android. Quiero hablar de que Android no es nada nuevo. Es más viejo que la Tana. Todos lo conocemos. Muchos lo tenéis, muchos no. Y yo pues lo había visto, lo había toqueteado así un poquito por encima, el ZTE, unos días, tal. Pero no ha sido un móvil mío que yo usase a diario, que me despertase con él y mirase el Facebook desde la cama a primera hora. Así a ver, ¿qué han escrito en las últimas 8 horas que todos dormíamos? Pues nada, no escribían nada, porque estaba todo el mundo durmiendo. Y la verdad es que el día a día se me ha pasado muy rápido hasta que he tenido otra vez un iPhone, que ya lo contaré más tarde. Voy a hablar, y quiero que quede claro, de Android. O sea, el móvil es un móvil, vamos a decirlo así, regulero. O sea, es un móvil de gama baja. Tiene 600 MHz y poquita memoria. La pantalla no es una maravilla, pero para los 80 pavos que vale, es una pasada. Pero como yo lo voy a comparar con iOS y el móvil que tenía antes era un iPhone 4 y el que tengo ahora es un iPhone 4S, no quiero que me digáis, claro, es que estás comparando a Dios con un gitano. Pues no, yo no quiero comparar a Dios con un gitano, quiero comparar lo que puede hacer el sistema operativo, independientemente de que pueda ir más lento o más rápido según el chisme que lo pruebes. Porque, por ejemplo, mi padre tiene un iPhone 3G y es que es lento, no, lo siguiente. Bueno, pues esa es más o menos la introducción de cómo he terminado en Android. Así que, pues, punto 1. Android es un sistema operativo táctil, como todos sabemos, que intenta facilitar las cosas al usuario. Pero aquí viene uno de las pegas. Una de las pegas es que dependes, uno, de que el fabricante diga, pues vamos a actualizar el sistema operativo o voy a ponerle esta versión a tu móvil que acaba de salir, pero la versión del sistema operativo tiene 2 años y medio. Uno. ¿Qué pasa con relativa frecuencia? Dos. Que el proveedor de telefonía luego tune esa versión y te la ponga. ¿Qué suele pasar? Pues que, por ejemplo, Vodafone te mete mierda con pala. Y el móvil va más lento. Este no es de Vodafone, pero pasa. Porque también saqué un móvil de Vodafone con Android y tenía mierda casco porro. En fin. Eso es una cosa mala. Mala desde mi punto de vista porque el fabricante directamente, o es que, bueno, directamente Google no dice, voy a sacar la nueva versión 4.0 y al día siguiente todos los móviles la tienen. No. Tienes que depender de esa cadena y que todo vaya bien y para tener una nueva versión. Con lo que yo supongo, tipo un Samsung con Android 1.6 que no pueda tener WhatsApp, pues es una putada. Esa es la primera pega que le veo. Pero tú coges tu móvil, este viene con la 2.3, que es muy parecida a las demás, estéticamente no cambia mucho, es bonito, bueno, me gusta. La primera sensación es que te gusta. De que es algo rechulón y que como ya has oído hablar de la personalización y eso, quieres darle caña, porque tenías un iPhone que de interfaz es más bien sosete, todos son iguales, y a ti pues te gusta tener tu móvil que sea tu móvil como tú quieres, no como Steve Jobs, que en paz descanse, quiera o haya querido. Y entonces pues te empiezas a bajar launchers, iconos y efectos y cositas, y dejas el móvil muy guapete. Eso es una cosa que me gustó mucho y cuando he vuelto a iOS, pues lo echo de menos. Y sí, lo echo de menos el tener cosas. ¿Que tienes el jailbreak? Sí, pero eso es otra cosa a la que quiero entrar luego. Tienes el jailbreak. Yo lo primero que hice, como buen fricazo que soy, es coger y quitarle la versión de Yoigo del sistema operativo. Y no le puse un mod tal y cual, sí. Los puse todos y los probé todos, pero al final me he quedado con el de fábrica, con el de Huawei, con la versión que Huawei lanza los teléfonos libres. Que si bien a lo mejor no es la más rápida o no es la que más tuneada está, pero para mis efectos prácticos, que era probar el móvil como debería de funcionar, sin hacerle cosas que no se deberían hacer, y me explico, cosas que no se deberían hacer por el ponerle ROMs cocinadas. Porque eso es hacer una, entre comillas, equivalencia, hacer un jailbreak al iPhone para ponerle cosas que no tiene, y que la gente dice, pues es que no mandas fotos por Bluetooth, y te dice el otro, no, no, es que con Cydia, no. ¿Sabes? Yo quería probar las cosas tal y como vienen, para hacer una comparación de tal y como vienen. Así que la personalización es cojonuda y la echo muchísimo de menos en el iPhone. Tengo un iPhone y lo pongo encima de la mesa, con la pantalla encendida, y lo único que cambia de mi iPhone al tuyo o al de más allá es los iconos que son distintos y el fondo de escritorio que son distintos. Ya está, el resto es igual. Y no me gusta. Y la verdad es que no me gusta y es que no me gusta. Pero bueno, es lo que Apple quiere, así que seguiremos así hasta que ellos quieran. ¿Qué más? ¿Qué más? El market. La verdad es que el market, pues, como buen mercado de aplicaciones, vamos a dejarlo ahí, no voy a decir copiado o no copiado. Como buen programa de aplicaciones me parece lioso y muy poco intuitivo. Bueno, es que poco más hay que decir. La verdad es que la App Store de Apple me parece mucho mejor. Y dado que es la interfaz con la que vas a tratar con el móvil, me parece que le hace falta un buen lavado de cara porque es una de las herramientas más importantes que tiene el sistema operativo. ¿Qué mola irte al navegador de internet en tu PC y descargar aplicaciones? Es la leche. Me parece fenómeno. Ya lo quisiera yo para Apple, que puedes hacer una cosa más o menos parecida desde iTunes, que instalas y si tienes iOS 5 se te pone. No es lo mismo, no es lo mismo, pero bueno, es una aproximación cutre, salchichera de Apple, que podía estar algo mejor. Como esto es de Google y a través de un navegador se hace sin problema, me parece estupendo, pero no me gusta. ¿Qué más? Una cosa que nunca me ha gustado es la tremenda incompatibilidad de aplicaciones que tiene Android. Y me explico, y es que no se puede negar, porque he discutido con un montón de gente y es que no se puede negar. Yo cojo mi móvil, mi Android, que no tiene una ROM cocinada, que tiene la ROM oficial. Me meto en el market, busco plantas contra zombies, le doy a comprar, le doy a ejecutar y no funciona. Y yo pregunto, ¿y Mauriño está conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una cosa que no he entendido. Y la respuesta yo creo que es fácil, porque no todos los móviles soportan todas las aplicaciones por diferente hardware que tiene cada uno. Eso es una mierda. Y digo, eso es una mierda porque a mí me parece, pues eso, una mierda. Que luego te puedan devolver la pasta más o menos fácil, bueno, vale, que sí. Pero eso es la segmentación y lo que no me gusta de Android, que cada uno barre para su casa y no hay nada estándar, porque por ejemplo, cuando salió Windows 7 Mobile, sí que dijo Microsoft, ojo, los móviles que salgan tienen que tener o esta configuración, o esta configuración, o esta configuración. Que nadie se me salga del tiesto. Y bueno, nadie se le salió del tiesto porque tampoco había mucha gente para salirse. Y los pocos que eran, pues se pusieron de acuerdo. Pero esto es un cachondeo y esto no debería seguir así. Porque yo tengo el Huawei y me compro X aplicaciones. Y luego digo, me voy a comprar un Samsung Galaxy Note. Por ejemplo. Que tiene un lápiz. Que no mola nada. Bueno. Y me compro un Samsung Galaxy Note y voy a poner mi juego favorito en el que he pasado horas y horas y ya no tengo huella dactilar jugando. Y a lo mejor se ve en un recuadro de la pantalla, o se ve súper pixelado, o ni siquiera va. ¿Y ese dinero me lo dan después de un año? No, no me dan el dinero, ni me dan el dinero, ni puedo seguir disfrutándolo. Entonces, eso para mí es una mierda. Punto. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, el look and feel. El look and feel, yo le llamo a la interfaz de usuario, ¿cómo podríamos decirlo? Genérica. Genérica es que, pues yo qué sé, es como en el ordenador, que tú tienes el botón de maximizar, el de minimizar, que es igual en todos los programas. O los menús, que son igual en todos los programas. Deberían serlo. Pues aquí es lo mismo. Aquí no me gusta, me parece cutre. Y me parece cutre en general, me parece que los menús no son vistosos, que los botones no son vistosos, no tienen lustro, no tienen lustre, o no sé, no sé, es que no me da la apariencia de estar tan bien pulido estéticamente como en el iPhone. Porque tú coges un Samsung Galaxy 2 con esa pantalla, que es un lujazo de pantalla, y sacas el teclado y dices, pero qué teclado más feo. Pero ¿qué es esto? Y te metes en el programa del Facebook y la interfaz es fea. Y te vas a los ajustes y la interfaz es horrible. Para mí, primero, que no está unificada en todo el sistema operativo. Y lo segundo, que es feo. Es que es feo. Es que Sí, lo han querido hacer. No estoy hablando del 4.0 porque no lo he catado. Pero lo han querido hacer como la versión nueva de Gmail, que también es fea de narices. Que es que la ha hecho un chaval con una escuadra y haciendo ángulos rectos con un Rotring en las clases de dibujo del instituto. No sé. Bueno, eso ya va en función de cada uno. Pero a mí me parece que primero no está unificada del todo. Y segundo, que es feo. Que la han querido hacer minimalista, pero ahora la han hecho fea de huevos. ¿Y qué más? La genial barra de notificaciones que me encanta y que la de Apple es una mierda. Sí, porque recibes un correo y te pone correo nuevo de Perico, el de los palotes. Asunto, me debes tres palotes. Vale, pues y se queda ahí el icono del correo para tú luego a las 2 horas decir, anda, sí, tengo aquí un correo y no lo he contestado. Pero en el iOS te sale así la cosita que baja, se da así la vuelta desde arriba. Y te dice, Perico el de los palotes, me debes tres palotes. Y se vuelve para arriba y ya está. Y tú le das al botón de inicio y te pones a hacer cualquier cosa. Y hasta que no se te ocurre abrir el programa de correo, si lo tienes en el dock y si lo tienes en una carpeta ya, hay un numerico ahí al borde de la carpeta que no sabes de cuál de las 12 aplicaciones que hay en la carpeta es ese número. O vete tú a saber. Total, que el de iOS me parece una chapuza. La barra de notificaciones, el centro de notificaciones no me gusta. Y en el de Android me parece maravilloso. Y ya que nos ponemos a copiar, coño, cópialo bien. No haga cutradas. Y bueno, ¿que son cosas así muy por encima? Sí, el teclado no me gusta, lo comenté en Twitter, me parece el teclado predictivo muy malo. Me recomendaron una aplicación, que ahora no me acuerdo cómo se llama, sinceramente, que funciona muy bien, pero ya le estamos poniendo plugins para mejorar lo que ya debería de ser bueno de serie. Total, que sí, que está muy bien, que me gusta mucho, que es un sistema operativo cojonudo, que no me extraña que venda tanto, porque en muchas cosas es mejor que el iPhone. Pues tiene una sincronización que no tienes con el iPhone, porque bueno, pues sí que tienes iCloud, pero iCloud ¿quién lo usa? Cuatro tíos. Cuatro tíos y porque te dicen de usarlo los de Apple. Pero, por ejemplo, el estándar es Gmail y a mí el iPhone me hace desaguisados de tamaño descomunales con Gmail. Entonces no puedo poner sincronización y lo intento un montón de veces, configurándolo desde cero, restaurando copias de seguridad, exportando contactos. No me funciona, soy un negado para eso. Yo qué sé, no sé. El caso es que, bueno, sí, con iCloud funciona muy bien, pero no es plan. No es plan. Y no sé, me gusta mucho eso, el que, por ejemplo, tú haces una foto y desde la galería coges y dices, quiero compartirla, y te sale una lista de todas las aplicaciones con el cual tú puedes compartir la foto. Y en iOS se te pone Twitter y porque harían un acuerdo. Pero si quieres irte a Facebook, pues haces la foto, luego abres el programa de Facebook, las añadir foto y etcétera, etcétera, etcétera, que no. Entonces, bueno, la verdad es que después de un mes con iPhone 4S, pues he hecho muchas cosas de Android de menos. Pues lo que más, pues ya lo he dicho, las notificaciones, la personalización, la interacción entre aplicaciones, todo eso, pues lo he hecho mucho menos. Hay otras cosas que no, pero estas cosas sí. ¿Y por qué volví al iPhone 4S? Os lo voy a contestar después de contestar a las preguntas que me hicieron compañeros de Twitter. Así que tengo unas cuantas preguntas que voy a contestar. La primera es de Mael TJ, del... Joder, de iCharlas, que no me salía el nombre, perdona, de iCharlas. iCharlas es un gran, gran, grandioso podcast que graba con Philip. Que si no lo escucháis estáis tardando en escucharlo. Bueno, pues me pregunta, ¿por qué te haces estas cosas? ¿Qué es lo que más has echado de menos? ¿Qué pensabas que era una limitación y ahora no lo es tanto? Bueno, pues ¿por qué me hago esas cosas? Ya lo he explicado. ¿Qué es lo que más he echado de menos? Pues también os lo he ido diciendo. ¿Y qué pensaba que era una limitación y ahora no lo es tanto? Bueno, pues... Es una pregunta bastante buena y bastante difícil de contestar así de primeras en directo. No sé, porque limitaciones que veía con iOS y después de Android veo que no son tanto pocas. Pocas o ninguna. De hecho, iOS está bastante más limitado que Android. Y lo que antes pensaba que no era. Mira, al revés sí. Al revés, pensaba que no era tanta limitación el no poder enviar y recibir archivos por Bluetooth, porque está el correo y todas esas cosas que se decían en el foro de Sectarium y tal y cual. No, es una limitación. Entonces me he dado cuenta de eso, de que iOS realmente está mucho más limitado de lo que yo estaba acostumbrado a pensar. Eso es uno de los puntos negativos. Alejandro pregunta: ¿Hace bien la vida en Nietzsche? ¿Crees que ha sido por el propio sistema o por el terminal elegido? Bueno, pues vuelvo a decir que yo creo que ha sido por el propio sistema. Hombre, uno también tiene unas expectativas y tal, pero yo creo que ha sido por el propio sistema. A mí, el tema del teclado me quemaba un montón. Y no quería instalar otros teclados, por lo que he dicho, porque yo quería probar el sistema operativo tal cual. Claro, Android tiene muchas cosas que modifican el comportamiento del sistema operativo. Pero Apple sin el jailbreak no. Entonces, por eso del Market instalaba prácticamente las aplicaciones que más iba a usar. Pero modificaciones ninguno. Bien, Javi Frechi me dice: imagino que sería por cuestiones económicas más que nada. Un abrazo y a ver cuándo quedamos para cenar. Bueno, sí, cuestiones económicas sí, claro, porque para cacharrear con Android, teniendo en vista tarde o temprano volver a iOS, pues no me voy a comprar un Galaxy Nexus, que me hubiera encantado tenerlo, también es otra cosa, pero no estoy que me sobre el dinero. Y nada, a ver cuándo quedamos para cenar, creo que hay unas hamburguesas pendientes. ¿No, gente? Pues yo creo que quedamos en eso. Bien. Bueno, me vuelve a preguntar el mismo individuo. ¿Tenía las mismas, y entre comillas, prestaciones con tu Android que ahora en el iPhone? ¿Podías hacer lo mismo? Realmente podía hacer más cosas con Android que con el iPhone, por lo que he dicho, porque no mejor o peor, el abanico de posibilidades era más grande. Otra cosa es que con iOS ya esté tan acostumbrado, y realmente muchas de las que hago normalmente se hacen más rápido, y por eso prefiera el cómo se hacen las cosas con iOS que con Android. Los que llevéis años con Android, pues lo preferiréis al revés. Pero bueno, quitando la diferencia de hardware, da lo mismo una cosa que otra. Y me vuelve a preguntar otra vez: en caso de quedarte con algo de forma obligada, ¿te quedarías con Android para tu teléfono o con Windows 7 en tu ordenador? Ah, es que tengo que hablar luego de Windows 7. Pues si tuviera que elegir. Es que también es difícil porque llevo mucho tiempo con iOS. Pero perfectamente podría comprarme un Galaxy Nexus o un Galaxy S2 y estar con él de continuo un año. Sin problema, ¿eh? Sin problema, y estaría también muy contento. Y con Windows 7, pues la verdad es que ya es más difícil. Luego, el señor Rosa CDUJ me dice: ¿la plataforma Android que probaste era aceptable o una patata china o un móvil flojete? Bueno, pues era un móvil chino, bastante regulero, pero diciendo que la respuesta que tenía, la velocidad, la duración de la batería, la pantalla, todo eso, iba en concordancia al precio que me costó. Así que, vuelvo a repetir que es un móvil que recomiendo a todo el que quiera un Android y no quiera gastarse mucho dinero porque no le va a defraudar. Fragones, ¿prefieres ahora quedarte con un sistema más cerrado? Ya tiene que haber sido frustrante para volver, ¿no? Ventajas de Android. Bueno, pues las ventajas ya las he contado. Y sí, es un poco frustrante volver a un sistema en el que tienes más limitaciones que el sistema del que venías. Pero también tienes muchas ventajas. Que si a lo mejor hubiera tenido un equipo de gama alta, me hubiera costado más la decisión, sí. Pero hay que valorarlo todo y, por ejemplo, en mi caso particular, y repito, estoy hablando siempre en mi caso particular, yo de anteriores iPhone y del iPad, un problema que tengo es que he comprado cosas y he comprado bastantes juegos, bastantes aplicaciones, y no me da la gana de volver a pagar por los mismos. Porque si los que fueran compatibles, por ejemplo, yo qué te sé decir, el Flight Control o el Grand Theft Auto, si yo me fuera ahora a Android y los pudiera tener gratis porque ya los he comprado antes, pues no pasaría tanto, pero no es el caso. Así que, Es una jodienda que Apple nos hace a todos los maqueros y se lo tiene bien pensado porque nos tiene agarrados de lo que viene a ser el webamen. Y eso, bueno, tampoco hay mucho más comentario que todos sabemos en lo que nos estamos metiendo y la secta y el dinero que te dejas en la secta pues cada vez te ata más a la secta y es la pescadilla que se muerde la cola. David Caules, ¿a Android le falta la esencia que ponemos los fanboys de Apple en el iPhone? No. De hecho, pienso que los Tali Android son mucho peores que los Tali Mac, pero mucho peores. Primero, porque eran haters. Antes de ser Tali Android, se es hater. Primero odias a Apple y luego cuando encuentras algo que es competencia, lo amas a muerte. Al igual que los switches, cuando llegan a Apple, son Tali Macs a más no poder. Entonces, bueno, fanboys hay en todos sitios y de todo. Fíjate, hay fanboys hasta de la PSP. Con eso te lo digo todo. Chema Hoyos. Por lo poco que he leído o oído sobre Android, parece que si no lo ruteas es una castaña pilonga, ¿cierto? Y yo digo, bueno, si no lo quieres para... Bueno, a ver, espérate, lo voy a intentar definir bien. Si tú quieres que el móvil vaya como debería ir, sí, lo tienes que rutear. No es una castaña pilonga, te va a ir lento, vas a tener mierda de tu operador y a lo mejor ni se te actualiza. Pero sí. Entonces, rutearlo, explico lo que es, para el que no lo sepa. Android se basa en un núcleo Linux y todo eso. Entonces, digamos como hay varios permisos de usuarios. Entonces, tú como usuario del teléfono tienes el permiso de usuario que no te permite hacer cualquier modificación del sistema. Entonces, hay un digamos, superusuario, con la S de Superman y tal, que puede hacer de todo. Y entonces, ese usuario se llama root, de raíz en inglés. Entonces, rutearlo significa que tú como usuario externo, como persona que va a utilizar el teléfono, puedes hacer y deshacer a tu antojo. Y entonces, ese hacer y deshacer a tu antojo incluye ciertas modificaciones del sistema, como cambiar el sistema operativo, ponerle plugins que de otra forma no se podría, y ponerle aplicaciones piratas. Pero eso es otro cantar. Y para mí, un Android sin root pierde mucho. Al igual que cuando tuve Windows Mobile, no 7, Windows Mobile viejos, le tenías que poner ROMs cocinadas para que el móvil fuese mejor. Y en Android pasa lo mismo. Y yo me vuelvo a preguntar al estilo Mourinho, ¿por qué? ¿Por qué tengo un iPhone que va bien hasta que empiezan a sacar versiones del sistema operativo para que vaya mal? Pero yo me compro un iPhone recién sacado de caja y va bien. Y me compro un Android recién sacado de caja y va mal. No va mal siempre, pero es muy posible que vaya mal. Y de hecho, el móvil este, tú según lo sacas de la caja con la ROM de Yoigo y te mueves entre un escritorio y otro, va a saltos. Pero le pones la ROM oficial y va totalmente fluido. Y es una cosa que nunca he llegado a entender, porque si el móvil va bien, ¿por qué hacen que vaya mal? Nada más salir de la caja. Es que no me cabe en la cabeza. Y me dicen, cámbiale la ROM. Sí, pero es que no cualquiera sabe cambiar la ROM. No le regalo yo a mi madre un teléfono y me dice, oh, hijo mío, le voy a tener que cambiar la ROM porque mira qué castaño me has dado. Es que eso no debería ser así nunca, con nada. En Twitter lo discutí varias veces y no me cabe en la cabeza cómo empresas sacan productos que funcionan mal. O no mal, sino no funcionan como deberían de funcionar. A mí se me caería la cara de vergüenza. Y paso a la última pregunta de Javi. A mí personalmente me parecen mejores las animaciones de los menús y sistema que en iOS. Apple se está quedando atrás en eso. ¿Qué opinas? Y yo opino que Apple, en la interfaz del usuario, la forma de organizar los menús y todo eso, me parece que sí, se está quedando atrás. Porque tiene un hardware fenomenal, súper potente, y no lo está aprovechando o no te está dejando que tú lo pongas como quieras. Y si quieres hacer más uso del hardware para ciertas cosas, las puedas hacer. Y bueno, estas han sido las preguntas que me han ido haciendo en Twitter. No son muchas, pero he intentado contestarlas todas. Y ahora, la segunda parte de la historia del tema del teléfono, es que me tocó en un sorteo una entrada para ir a un museo. Pues yo voy a un museo, llego tarde como siempre, Pues nada, una visita guiada por el Reina Sofía. No, por el Thyssen. Bueno, total, que estamos viendo el S y al final dicen, vamos a sortear una Nintendo DS. Y digo, yo como soy un cenizo nunca toca. Y entonces saca el papel, Miguel. Y digo, anda, me ha tocado. Y me tocó una Nintendo DS, pantalla grande, no la 3D, sino la antigua, en color verde feo. Y el juego del Art Academy, porque estamos en un museo. Y entonces mi mente pensó, véndela. Véndele con el beneficio de compras un iPhone. Y entonces dije, pues sí, duendecillo de mi hombro, qué bien piensas. Entonces lo puse a la venta. Y recordando que me habían dado 360 pavos por el iPhone 4, me saqué 130, que suman 490. Y encontré un iPhone 4S blanco, como yo lo quería blanco, porque los maqueros de corazón tenemos aparatos blancos. Y entonces, pues, bueno. Pues quedé lo comido por lo servido, en balance global, no me gasté un duro. Tengo un iPhone 4S, está muy bien, es muy bonito, blanco, perfecto, funciona muy bien, todavía no se me ha caído, tocaremos madera. Y entonces pues ya pues he dejado el Android un poco de lado, he estado un tiempo con iOS y ya pues de ahí las conclusiones que os he comentado antes. Y esta es la primera parte del podcast. Llevo 36 minutos y ya me estoy alargando más. Así que voy a comentar muy muy brevemente otra de mis experiencias religiosas de cambios de sistemas operativos y ya os dejo tranquilito, ¿vale? Bueno, pues como muchos me leísteis, he estado intentando poner en el portátil del trabajo el Ion. Y me volvéis a preguntar, ¿por qué? Pues porque tenía Windows XP, que es una mierda. Porque llevan desde 2001 con ese sistema operativo y es una cacarruta. Bueno, pues bueno, conseguí instalar Snow Leopard, no me funcionaban todos los drivers, esto del Hackintosh requiere conocimientos que yo no tengo y no tengo tiempo para ponerme a estudiármelos, hacer pruebas y tal, porque es el ordenador con el que trabajo. Así que descubrí que me viene con una preinstalación de Windows 7 de 32 bits en un CD que había en la maleta. Y después de casi un año digo, anda, que no he mirado todos los bolsillos de la maleta de mi portátil. Voy a ver si tiene gominolas o billetes de 500 euros. Pero no, ni ninguna de las dos cosas. Y dije, pues con un par de huevacos voy a instalarme el Windows 7 porque el XP es una mierdaca y el Vista, pues, para ponerme Vista me pongo Windows Millennium, ya que estamos echándonos unas risas. Pues me puse Windows 7, lo configuré todo, fui al trabajo haciéndome el tonto de, ay, se me ha formateado el ordenador, necesito que me instaléis los programas. Y bueno, me pusieron todos los programas y tal. Y entonces, la verdad es que como me tiro más tiempo en el trabajo que en casa, pues llevo como 2 meses utilizando bastante más el Windows 7 que el Ion. Y bueno, pues como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y tiene muchas cosas que ya me gustaría a mí tener en el Ion. Y voy a hacer una enumeración corta porque todos habréis usado Windows 7 y os habréis deleitado con sus cosas. Así que, cosas que me gustan. Uno, personalización. Apple no deja personalizar nada. Todo es como Steve Jobs quería. Y joder, me toca mucho los huevos. Porque sí, hay programas de terceros que te permiten cambiar el dock. Vale. Muy bien. Pero si yo en vez de la barra de arriba la quiero translúcida tirando a blanco, lo quiero negro, pues ya me toca ir a programas de terceros que modifican la barra de arriba. Y no, yo quiero temas, yo quiero ponerlo bien, ponerlo bonito, ponerlo como yo quiero tenerlo. No sé, es una cosa, lo de la personalización después de probar Android y tal, es una cosa que me está tocando bastante las narices. Por ejemplo, la barra de tareas de Windows me gusta bastante. El dock está muy bien, vamos a reconocer que el dock y lo que hay arriba de la hora, Spotlight y los iconos de estado están muy bien, son muy aparentes, son muy útiles. Pero para mí le falta una cosa que sí que tiene Windows 7 y es lo de la previsualización. Que sí, que está el programa que se llama HyperDock, que lo tengo instalado, que es que cuando tú pasas el puntero por encima de unos iconos del dock, te sale como un pop-up con la miniatura de la pantalla y si tienes varios escritorios, un número así sombreado del escritorio en el que está. Vale, con eso más o menos lo puedes apañar, pero no sé, no es lo mismo. Y bueno, la verdad es que pues lo has usado 2 veces con máquina virtual y tal. Y siempre decía, oh, Windows es una mierda, pero bueno, después de usarlo ya meses de forma muy intensiva, sigues pensando que Lyon está a dos pasos por delante, porque la verdad es que está a dos pasos por delante de Windows 7, a mí me lo sigue pareciendo, en todo, en qué es más bonito, en qué es más rápido a igualdad de equipo. Porque bueno, el portátil que tengo al trabajo es un Intel Core i5 y por ejemplo mi MacBook, que es un 2.4 Core 2 Duo, los dos a 4 GB de RAM, va más rápido el MacBook que el otro. Y no sé, que es cojonudo, sí, pero yo después de usar los dos, todo lo que uso, también es verdad que está influido en el que yo en el trabajo con Windows 7 estoy trabajando y cuando llego a casa estoy haciendo el moñas, estoy grabando un podcast, estoy bajándome cosas, escuchando música o haciendo el gili. Entonces, bueno, está genial. La verdad es que a mí el Windows 7 me ha sorprendido mucho y Microsoft se ha puesto mucho las pilas. Tampoco he hablado mucho de él antes porque no me gusta ser experto de VAR y hablar de lo que no sé. Alguna vez lo he hecho, pero intento hacer lo menos posible. Así que, hijos míos, si tenéis que ponerlo, no tengáis miedo. Jobs os perdonará. Y poco más, esto último ha sido un poco chorrada lo del Windows, pero la verdad es que me apetece contarlo y ya sabéis que dentro de lo muy poco que grabo, solo grabo pues si me apetece contar algo que yo creo que pueda aportar algo a alguien. Así que nada más, nada más, nada más. Yo creo que nada más. En otro capítulo contaré mis aventuras con las tarjetas SIM de Simio que te vienen sin activar y te peleas con todo el mundo por ellas. Y alguna review tecnológica de que tengo por ahí pendiente. Y uf. ¡Ah! ¡Que se me olvida! ¡Que se me olvida! But there is one more thing. Tengo una cosilla más. Y a los que hayáis aguantado los 42 minutos tenéis premio porque en la última quedada que hicimos, que nos fuimos a tomar una hamburguesaca y próximamente iremos a otra, así que estaros atentos a vuestros twitters. Estuve comentando que hay un modo para ejecutar aplicaciones. Vamos a hablar claro. Bajadas fuera del Apple Store, aplicaciones pirata y PaaS pirata en el iPhone o en el iPad sin necesidad de hacer el jailbreak. Y es importante matizar eso. ¿En qué se basa este método? Bueno, pues este método se basa en que hay un programita que se llama I y latina RESI y resign. Joder, madre mía. Lo voy a escribir porque si no me voy a hacer un lío y os voy a leer a vosotros. A ver. Perdonadme, perdonadme. I latina, RES, I latina, GN. Bueno, pues con ese programa lo que te hace es, tú le introduces una IPA, un archivo IPA, que son las aplicaciones que te bajas, por ejemplo, dapptracker.org, por decir una al azar. Y con un código que tienes que conseguir, que ahora os digo cómo, pues le mete la firma de tu iPhone a ese programa, de tal forma que cuando tú lo metes en iTunes y de, perdón, y de iTunes va al iPhone, el iPhone dice, ah, pues esto es comprado porque tiene mi misma firma digital y entonces lo ejecuta sin problema y funciona así. Entonces, la cosa está en, tú te metes en www.imzdl.com y ahí te va a decir, registra tu UDID y obtén los certificados. Entonces tú pagas 15 dolarines y tienes que dar el código de tu teléfono, porque claro, necesitas el código especial de tu teléfono, que en la página te pone cómo hacerlo, y entonces te manda unos archivos. Esos archivos los abres con el llavero de macOS y los metes ahí. Uno es el certificado y otras son las claves para el certificado. Y luego hay otro archivo que subes a tu Dropbox, porque espero que todos tengáis Dropbox, y si no, escucharos y charlas que hablan muy bien de él y con muchas utilidades para Dropbox. Entonces tú lo metes en tu Dropbox y te vas al iPhone y abres el certificado en Safari. Pues le das lo típico, te metes en el programa de Dropbox y le das copiar enlace público. Te vas al Safari, le das pegar. Y entonces te dice, vamos a instalar este certificado. Tú le dices que sí, y a partir de ahí te bajas el programa este, que se llama eResign, o sea, y refirmador, así una traducción muy libre mía. Y lo que te haces es ese certificado, te lo meten en esa aplicación y tu iPhone cree que la aplicación es comprada. Con lo cual, no necesitas jailbreak, con lo cual puedes actualizar siempre las últimas versiones, con lo cual el rendimiento del teléfono no se ve afectado. Porque, bueno, por lo menos en mi experiencia, con el jailbreak, el Cydia y las mierdas del Cydia, al final se termina viendo afectado. Pues nada, si hay dudas me lo decís y saco un hueco y hago un screencast de cómo se hace el proceso. Y por favor, esto sí os lo pido. No es algo que sea muy conocido, porque yo de hecho me costó Dios ayuda descubrir cómo era el procedimiento. Porque antes la página era muy críptica, no venía toda la información. Entonces, yo os pediría que, uno, si tenéis blogs, no lo publiquéis. Yo os lo pido como favor porque ya sabéis que cuanto más gente sepa estas cosas, más rápido la cierran y al final va a beneficiar a todo el mundo que lo va a saber y el mes siguiente lo van a cerrar y nos vamos a joder todos. Así que si yo no lo he publicado antes y me gustaría en la medida de lo posible no publicar el screencast, y si necesitáis ayuda, pues yo por Twitter le he echado una mano a quien lo ha necesitado, así que por favor os pido no lo publiquéis en los sitios. Si lo decís, pues lo decís al amigo, oye, mira, que me tal y... Pero mientras menos gente lo sepa, mejor. O sea, lo estoy diciendo en un podcast y me vais a escuchar los 348.000 oyentes que tenga oyente arriba y oyente abajo. Pero mientras menos lo sepamos, mejor, ¿vale? Y nada más. Con esto yo creo que podemos cerrar. Sigue siendo 28 de diciembre. Sigue siendo el Día de los Inocentes. Sigo siendo Mitch. Sigue siendo friqueando.es. Y hasta el año que viene. Adiós. ¡Oh!